Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Vallejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Buenas noches. Palabras mágicas. Hablamos hoy, frases mágicas, expresiones mágicas que utilizamos ya muy a menudo, pero que todas tienen un origen y bueno, y una causa y una razón de ser por la cual, por ejemplo, decimos ábrete sésamo. Pues sí, la verdad es que hay muchas palabras de esas consideradas mágicas que forman parte ya de nuestro acervo cultural y popular. Y no nos damos cuenta de que realmente, si entramos un poco en detalles en el origen de algunas, y esta noche pues comentaremos el origen de las palabras más mágicas que se han utilizado por algunos magos, en fin, tanto del pasado como del presente, pues nos entronca con algo que no debemos perder de vista, y es el poder que tienen las palabras. Es decir, cuando tú verbalizas un nombre, incluso nuestro propio nombre, en el caso de Bruno, Silvia, el mío, ya estás transmitiendo una energía con esa palabra y con ese nombre. De ahí que muchas positiva o negativa, como sería positiva, en mi caso. No. Siempre positiva. El poder de la palabra. Otra cosa es la intencionalidad. Exactamente. La intencionalidad puede ser positiva o negativa, pero no se tienes grandes admiradores, Bruno, y tú lo sabes. Entonces, lo que se busca siempre. Pero cuando... no escriben en internet. No, en los foros, ¿verdad? Ya sabes que siempre es más divertido sacar lo malo que no contarlo. Bueno, pues dicen que siempre los periódicos hablan de malas noticias y no de las buenas noticias, no son comerciales. Pero bueno, eso forma parte de la sociedad, que es muy triste, que solamente le gusta lo malo, eso es verdad. En parte motivado muchas veces por ese morbo exacerbado de algunas personas que quieren precisamente sacar la trastienda al lado oscuro de la gente. Pero bueno, un poco en esa línea va también. Porque cuando tú haces magia negra y tú haces un conjuro o una maldición, estás utilizando unas palabras con una connotación muy concreta, que es hacer ese daño a la persona. O bien, cuando él se entera, se tiene que enterar, porque si no, esa magia no produciría los mismos efectos perniciosos. Pero hay veces que también esos conjuros se hacen incluso sin estar la persona delante, que todavía es mucho más poderosa. Y ahí es donde entramos de lleno en esas palabras mágicas. Es decir, ¿qué poder pueden tener algunas palabras que pueden hacer daño, que pueden matar, pero hay otras palabras que pueden sanar? Entonces, dentro de toda esa parafernalia, se podían elegir muchísimas frases, muchísimos ejemplos, pero yo creo que vamos a elegir aquellas que posiblemente los oyentes tengan más en mente, sean más conocidas, o bien por las películas, por los cómics, o sencillamente por la cantidad de libros que se hace hincapié en estas palabras, que parece que tienen tal poder que sirven para todo. Pero ojo, cuando las utilizamos de forma cotidiana y en el lenguaje popular, casi casi como una muletilla, ahí pierden toda su capacidad. Se supone. Claro, porque como todo en la vida hay que hacerlo dentro de un ritual. Es decir, si tú dices una palabra, por ejemplo, la más conocida, si yo te digo a ti, Bruno, te quiero, y lo digo de esta forma totalmente coloquial y sin ningún tipo de carga emocional, pues vale, pues ya está. La gente podrá decir, pues bien o mal. Si te lo digo con una cierta intencionalidad, es decir, expresando una emoción a la vez que verbalizo estas dos palabras, evidentemente a ti te está engañando de una forma o de otra. Si en lugar de ser tú, Bruno Cardeñosa, eres una tía despampanante que tengo aquí al lado y que además me está haciendo insinuaciones, si yo digo esa misma palabra o ella me lo dice a mí, está pero claro... Pero no estás pensando en te quiero si ves a esa tía, ¿eh? Sí, porque el te quiero pones puntos suspensivos, claro, y hay más cosas. Que es distinto, fíjate. Y, aquí... y si luego le dices ábrete sésamo, pues sí, fíjate. Pues, no, y sobre todo si dices ábrete a secas. Pero fíjate, y aquí me das pie para comentarte algo importante. No es lo mismo decir te quiero que te amo, sin embargo. Ajá. Y eso, claro. Bueno, eso algún día, si queréis, lo comentamos. Es decir, no tiene la misma significación profunda cuando tú dices a alguien te quiero, que tiene una carga de posesión, es decir, te quiero para mí y nada más que para mí, y tienes que hacer esto y yo a cambio te haré esto, que cuando dices te amo, donde no existe esa carga posesiva, sino que se dice de una forma desinteresada. Con lo cual hay que decir a la pareja te amo. Siempre, efectivamente. Vale, bueno saberlo. Pero bueno, por eso digo que eso algún día haremos, si quieres, una de esas historias donde hablemos de la importancia, por ejemplo, del nombre. Ahora vamos a hablar de las palabras mágicas. Pero otra vez podemos hablar del nombre y por qué antes en las culturas de tradición había un nombre secreto y había un nombre público. Nuestro nombre es público, pero seguro que nosotros podríamos tener un nombre secreto y ese es el que no se podría decir a nadie. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien conozca nuestro nombre secreto, tiene poder sobre nosotros. O que se conozca quién se esconde detrás de ese nombre secreto. El nombre puede conocerse, ¿no? Claro, pero es que el nombre secreto te está dando una pista sobre tu personalidad. Claro, el nombre propio, vamos, el nombre secreto es tuyo únicamente y solo lo puede conocer tu entorno más íntimo, porque si lo conoce alguien más tiene poder sobre ti. Es decir, es la clásica historia de conocer el nombre secreto de Dios. ¿Por qué esa obsesión de conocer el nombre secreto de Dios? ¿Por qué conocer esos 99 nombres secretos, bueno, 99 nombres que tiene Dios según la tradición musulmana, y el centésimo nombre es el que te da poder? Y lo mismo pasa en la tradición judía o cabalística, porque si tú conoces el nombre secreto de Dios, conoces el poder de la creación y por lo tanto tienes dominio sobre todos los elementos de la naturaleza. Uh-huh. Es el seis semáforas. Bueno, pero te digo que esa es la gran importancia de las palabras, porque hay palabras que curan, como decíamos antes, y el que conoce eso, los ensalmos, en fin, los antiguos curanderos que utilizaban los ensalmos lo sabían hacer dentro de un ritual determinado. Por eso digo que es tan importante las palabras como en el contexto, en el espacio y en el tiempo donde se digan esas palabras. Vamos allá a analizar cada una de estas palabras, cada una de estas expresiones, su significado, su origen y su para qué y por qué. Hablando de la sanación, creo que hay una de ellas que tiene relación con un médico y la sanación. Bueno, muchas de ellas tienen que ver con eso, evidentemente, pero hay una de ellas que era, bueno, la más conocida, por decirlo así, sería el abracadabra. Cuando se habla del abracadabra, que ya digo que forma parte ya pues prácticamente de todos los cuentos y de toda la literatura, pero el abracadabra original, estamos hablando ya de unas tradiciones precristianas, nos entronca directamente con un talismán. Es decir, aquella persona que lleva el abracadabra, y el abracadabra puesto de forma triangular, ya sabéis que es abracadabra, luego se va sustituyendo, se va quitando una letra hasta que queda el A final. Es decir, eso es un talismán muy poderoso. ¿Para qué servía? Para dos cosas, básicamente. Una es para ahuyentar los malos espíritus, como todo buen talismán, y la otra era para la sanación. ¿Por qué digo para la sanación? Porque uno de los primeros, si no el primero, en este caso siempre es muy difícil saber quién fue el primero, pero uno de los primeros que utiliza el abracadabra como un talismán protector y sanador es un médico del siglo II que se llamaba Quinto Sereno Samónico. Y consagró esta frase, el abracadabra, en un libro, el Liber Medicinalis, utilizado para curar una enfermedad de Caracalla, que era uno de los emperadores además más despóticos que hubo en Roma. Así que servía básicamente para protegerse contra enfermedades, como amuleto, y luego lo utilizabas, lo llevabas encima, es decir, bien como papel. Además, eso sí que es un conjuro y una fórmula muy sencilla. Tú lo escribes en un papel, en esa forma triangular, la doblas y luego la tienes que colocar cerca del miembro que tienes dolorido o enfermo, o sencillamente pues como talismán protector. Eso también se hace en medallas. Hay gente que lo lleva, o bien una medalla de plata, de oro, en fin. Siempre de esa forma triangular, porque también el triángulo, como bien sabéis, en simbolismo tiene su importancia. ¿Y el abracadabra es una palabra internacional? ¿Se utiliza en diferentes países la misma? Sí, sí, el abracadabra es internacional. De hecho, cuando se habla de su origen, no se sabe muy bien si procede del caldeo, del arameo, del hebreo. De hecho, en el arameo comentan que significa que todo se destruya. Cuando hablan de que todo se destruya, se está refiriendo a que todo se destruya de lo malo que tienes alrededor, es decir, que se destruya la enfermedad. Cuando se dice que procede del caldeo, quiere decir morir como la palabra. Si es del árabe, que viene de ada cadabra, sería que se destruya también todo aquello que tienes negativo a tu alrededor. O sea, que tanto si viene de una cosa o de otra, bueno, si viene del hebreo tiene una connotación bastante más espiritual, porque del hebreo dicen que vendría de Ab, que significa padre, de Ben, que significa hijo, y de Akados Ruach, que significaría Espíritu Santo. Es decir, que en el fondo sería una invocación al Espíritu Santo. El Jerez tendría sentido con esto que decías del triángulo, ¿no? Exactamente, porque el triángulo, una vez más, es el símbolo también de la Santísima Trinidad. Por eso no conviene, y entro aquí, por ejemplo, entre unos apartados de la superstición, no conviene pasar por debajo de una escalera, porque la escalera representa el triángulo, la Santísima Trinidad, y es como hacer un sacrilegio. Tantas y tantas cosas. Fíjate que todo está ligado mucho a las supersticiones. De hecho, cuando hoy utilizamos, podemos utilizar en cualquier momento, el abracadabra como una expresión, lo hacemos siempre previamente a algo que deseamos. Claro. Fíjate, lo unimos, ¿no? ¿Quieres cualquier cosa, no? Pues abracadabra, que pase esto, ¿no? En cierto modo, estás efectuando una invocación, estás utilizando esa expresión como la puerta que la magia o el deseo se cumpla. Claro, ¿no? Porque es un conjuro. Uh-huh. Es que en el fondo lo que estamos hablando... Pero hemos perdido, no somos conscientes, muchísimo menos cuando lo utilizamos. No, claro, eso me luego refiero. Incluso se ha infantilizado cuando dices abracadabra, pata de cabra. Sí, pata de cabra, no. Yo lo estaba pensando, pero digo, claro. Bueno. Pero Pero sí, básicamente cualquier imprecación, juramento, conjuro, anatema, invocación, en fin, voto, oración, cualquier cosa que hagamos verbalizándolo, estamos, ya digo, transmitiendo como una especie de haz de energía. Entonces, cuando tú dices abracadabra para intentar que tu deseo se cumpla, estás, pues eso, poniendo los condicionamientos, y más encima lo escribes, porque en el caso de abracadabra tiene esos dos fundamentos. Casi todas las palabras se suelen verbalizar, pero en este caso también la tienes que escribir. Entonces, tú la escribes y además lo invocas, que quiere decir que está asociado a un deseo o a algo que tú quieres que luego se cumpla en un futuro más cercano. Entonces, ahí viene la abracadabra. Pero, en general, en su momento, en su origen, sobre todo venía bien para curar determinadas enfermedades, o por lo menos así lo recogió este médico romano, el Quinto Sereno Samónico, que lo hizo pues para su emperador y luego pues para las tropas, las legiones. Bueno, pues todo el mundo llevaba su pequeño abracadabra y por eso se popularizó tanto con el tiempo. Vamos a seguir repasando alguna de estas palabras. Por ejemplo, ¿cuál queréis? Yo, por ejemplo, sinsalabín. Sinsalabín. Pues mira, esta es una que no es demasiado antigua. El sinsalabín, que ahora casi todo el mundo la dice, hay mucha gente que desconoce de dónde procede. Y realmente procede de un mago, pero de un mago de principios del siglo XX, y se la inventó. Posiblemente se basara en algún tipo de tratado antiguo, un grimorio. Ya sabéis que los grimorios eran los tratados de magia donde se buscaban este tipo de frases. Pero bueno, hasta donde he investigado, el sinsalabín es una invención de un mago que se hacía llamar el mago Dante, con lo cual no era mi original a la hora de buscar nombres, y que era mejor conocido como Harry August Jansen. Jansen era un mago que había nacido en Copenhague en el año 1883, pero él vivió desde muy jovencillo en Estados Unidos, en concreto en Minnesota, y a los 20 años se hizo mago, y a partir de ahí pues empezó a viajar por distintos lugares, tanto de Estados Unidos como de Europa. Y bueno, pues dentro de las muchas cosas que le hacía, y la verdad que hacía unos juegos de magia sorprendentes, ¿no? Convertir a un hombre en una mujer, bueno, ahora no sería tan difícil, pero en aquella época, y estamos hablando de los años 30, pues sí, era más complicado. ¿Con caja o sin caja? Bueno, en fin, yo creo que siempre hay una caja por medio para que la magia se mantenga incólume. Bueno, pues la primera vez que usa esta palabra, el sinsalabín, y que luego se popularizó, fue en un teatro de Londres. Bueno, pues cuando hace sobre todo su truco final, porque casi todos los magos sabéis que estaban especializados en algún truco especial. Y el truco final de Dante, de Harry August Jansen, era ni más ni menos que tocar una serie de cosas, entre ellos, por ejemplo, la cabeza de alguno de los espectadores, y de ahí salía un chorro de agua. Y terminaba al final en el escenario repleto de cascadas de agua. Esto era algo sorprendente, va todo el mundo con un aplauso generalizado, y cada vez que tocaba la cabeza empezaba a salir un chorro de agua por el sinsalabín. Entonces, bueno, pues eso se fue popularizando, pues hasta incluso después de muerto. Él muere en el año 1955 de un ataque cardíaco, pero quedó, era tan graciosa la frasecilla, el sinsalabín, que luego pues ha utilizado pues en distintos lugares, incluso en una obra de Robin Hood, donde uno de los magos, un mago además turco, pues hace una poción traída desde el este, y cuando le da la poción pronuncia las palabras mágicas, que es algo así como sinsalabín, levántate joven y ve cómo tu cuerpo puede caminar y cantar. Lo dice a Robin Hood, que había sufrido un traspiés en ese momento. Sí, es que además suena así a, pues, a musulmán, suena a eso. Claro, pero hasta donde yo sé se la inventó totalmente el mago, y mira, pero además acertó, ¿no? Con lo cual recogió un poco una tradición de antiguos magos, que cada uno utilizaba una palabra mágica, y bueno, pues este quiso también pasar a la posteridad, y mira tú por dónde, ahora es más conocido por esto que por las cascadas y los chorritos de agua que salían de los objetos y de las cabezas de los espectadores. Antes mencionabas el Abrete Sésamo. Claro, el Abrete Sésamo posiblemente sería, junto con el abracadabra, el más conocido de todos. Lo que pasa es que con unos significados muy distintos, ¿no? Porque el Abrete Sésamo siempre se asocia, pues Alibaba y los 40 ladrones, se asocia a uno de los cuentos, ¿no?, de las mil y una noches, y por lo tanto, fíjate, ahí nos tenemos que remontar a tradiciones que por lo menos proceden del siglo IX, hasta, bueno, pues aquí se empiezan a popularizar en el siglo XVIII y siglo XIX, porque ahora mismo es muy conocido todos estos cuentos de Sherezade, pero ya digo, hasta que no se empiezan a traducir a distintas lenguas europeas en el siglo XVIII, nadie sabía prácticamente que existía en esta recopilación de los cuentos orientales. Y bueno, y dentro de Alibaba y los 40 ladrones, ese leñador de Arabia llamado Ali, que es el que descubre por casualidad un bosque donde estaba cortando madera, y ve a estos ladrones que entran en una cueva, y ven que para entrar en una cueva hay una especie de puerta que se abre cuando, o una cerradura que tiene un sello mágico, que se abre cuando se decía ábrete sésamo y se cerraba cuando se decía ciérrete sésamo. Lo cual es muy curioso, ¿no? Porque que esta palabra se haya popularizado, porque la semilla del sésamo es el ajonjolí, es decir, sería un sinónimo el sésamo del ajonjolí, pero yo creo que queda mejor ciérrate sésamo que no ciérrate ajonjolí. Entonces, dentro de los sinónimos viene bien lo del sésamo y ha encajado pues dentro de esa cultura popular, ¿no?, que se ha transmitido pues a todos los lugares. Pero realmente el origen sería uno de los cuentos, de los muchos cuentos, que desherezade, en este caso el de Alí Baba y los 40 ladrones. Y sobre todo cuando te has quedado sin las llaves, coger directamente y decir, sí, oye, mira, ábrete sésamo, y no tener que estar llamando al cerrajero de urgencia. No, al final tienes que llamar al cerrajero de urgencia, porque con un ábrete sésamo no se abre, salvo en el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Ese es el fallo que tiene. Que las palabras mágicas fuera de ese contexto mágico ya no funcionan. Bueno, y luego no hay ni tesoro ni nada. Luego no hay ni tesoro ni nada, además. O si hay tesoro, al final pierdes la cabeza, porque siempre todos los tesoros tienen una maldición implícita. Así que es lo que siempre pasa con estos tesoros malditos. Bueno, y ahora vamos con una que tampoco es muy, muy, muy conocida, ¿no? ¿Cuál? ¿A cuál te refieres? La de Hocus Pocus. Hocus Pocus. No es muy conocida, pero sin embargo sí tuvo sus defensores en unas épocas muy concretas, porque su origen tiene su miga, ¿no? Incluso tiene que ver un poco con esas guerras religiosas que se produjeron en el siglo XVI-XVII, tanto con la Reforma como con la Contrarreforma. Y me explico. Dentro de esas palabras, en fin, que había que retomar un poco de la antigüedad, y que no se sabe muy bien el origen, y tampoco se sabe qué persona es el primero que la populariza, como nos pasaba como lo del Sinsalabín, aquí en el Hocus Pocus no sabemos quién fue el primero que empezó a decir esta frase, a pesar de que ha sido muy usada por magos, por ilusionistas de todo tipo, y es uno de los conjuros mágicos más antiguos. ¿De dónde procedería? Bueno, pues parece ser, y aquí viene lo curioso, que procedería de la misa católica, ni más ni menos. ¿Sí? Sería un poco, a ver, dentro de la misa católica, como bien sabéis, antiguamente la misa se decía en latín. La mayoría de la gente no se enteraba de nada de lo que se decía dentro de esta ceremonia, de este ritual católico. Fíjate si cuesta entenderlo en castellano. Sí, pues fíjate antes, imagínate, ¿no? De hecho, por eso estaba prohibido leer la Biblia, porque no querían que nadie perdiera la fe leyendo la Biblia, y aquel que la traducía, pues corría el peligro de acabar en la cárcel, como así ocurrió con algunas personas. Bueno, entonces se pensó que muchas de esas palabras del pueblo llano pensaba que, lógicamente, eran mágicas porque se hacían en momentos muy especiales dentro de la ceremonia, dentro de la liturgia. Y una de las frases que se dice en la liturgia, y sobre todo en latín, cuando dice este es mi cuerpo, es ot es corpus meum. Y pensaban los fieles que eran unas palabras tan mágicas que todo, claro, si se podía transformar el cuerpo de Cristo pues en la sagrada forma y la sangre pues en el vino que te estaban dando, dice, esto son unas palabras mágicas potentísimas. Y luego, con el tiempo, se fueron simplificando el hoc es corpus meum, el hocus pocus, que al parecer era una especie de burla eucarística que los protestantes de la Reforma intentaban, bueno, pues como alargar o incluso insultar. Ridiculizar. Y ridiculizar, pues, a los que hacían este tipo de rituales católicos. Entonces, el hocus pocus era un poco como decir, bueno, sí, mira, este tipo de fórmulas, una especie de latinajo o de latín para andar por casa, pero que a la hora de la verdad no sirve para gran cosa, salvo para aquellos que crean en el efecto que tienen estas palabras. Pero bueno, el hocus pocus sí que encajó. Bueno, de hecho, se pensó que incluso procedían de un mago nórdico llamado Hocus Bocus, que nadie conoce para nada, pero bueno, pero que quedaba muy bien un poco buscar este tipo de orígenes. Y luego siempre ha servido también pues para utilizarlas en distintos actos de magia. Incluso hay una novela de Kurt Vonnegut que también se llama así, Hocus Pocus, y también una película estadounidense que se estrenó en el año 1993, que es Hocus Pocus, por lo menos la versión original, porque aquí en España el título que la dieron es El retorno de las brujas, y en Hispanoamérica El abracadabra. O sea, que fíjate del Hocus Pocus cómo fue variando el título según en qué sitio se proyectara, y que tiene que ver pues con tres brujas de Salem que cuando mueren ahorcadas pues prometieron regresar a la civilización pues para convertirse en inmortales, pues basándose un poco en este conjuro del Hocus Pocus. O sea, bueno, una cosa infumable que no recomiendo a nadie que se titula, pues, si alguien no la quiere ver, El retorno de las brujas. Así que bueno, el Hocus Pocus, entiendo yo que el origen procedería de ahí, de esa especie de reutilización de la misa en latín, y que utilizaron sobre todo pues los protestantes para pues eso, para reírse en parte de lo que hacían los católicos y por lo tanto no tendría un origen más allá del siglo XVI. Fíjate, yo por aquí incluso he visto alguna relación con John Dee y el lenguaje de los claro, ángeles. Porque cuando no se sabe de dónde procedía, siempre hay algún graciosillo por ahí que ha dicho que posiblemente pudiera venir del enoquiano. El enoquiano, sabéis que es el lenguaje que utilizaban los ángeles, que a través de ese espejo de antracita se comunicaba tanto John Dee como el Kelly, que era el sinvergüenza de turno. John Dee es tremendo, ¿eh? Están todas. Cualquier cosa, esto no se sabe qué origen tiene. Pues John Dee. Claro, pero yo creo que no tiene nada que ver. Porque Hocus Pocus se ve que es un latín macarrónico y que posiblemente proceda de eso. Latín macarrónico, claro, queda muy bien. Sí, es verdad. No, Hocus Pocus. Y hacías echabas unos polvos mágicos. Pues bueno, pues vale. Unos pocus polvus magicus. Queda una expresión, una última, Sazán. Y Sazán, sí, pues mira, es así que también vuelve a ser moderna. O sea que, como veis, estamos un poco entre expresiones antiguas y modernas. Pero la de Sazán, incluso una variante que es Alakazán, pues procede, además, de los cómics. O sea, que si estuviera Raúl Sogún, pues nos podría contar muy bien el origen. Y el origen viene del año 1940, ni más ni menos. Viene, en principio, o la primera vez que aparece es en el With Comics, y la primera vez, bueno, dentro de la serie del Capitán Maravillas, y en el universo DC, que era pues el lugar donde se publicaban todos estos cómics, que luego pues han dado origen a muchísimas películas en Estados Unidos. Bueno, pues en este caso hay uno de los personajes que hacía la competencia en aquella época pues a Superman y a otros, que era el Capitán Marvel. Bueno, pues el Capitán Marvel, antes de transformarse en Capitán Marvel, pues era un muchachillo que se llamaba Willy Watson, quien se transforma en el Capitán Marvel, es decir, con todos los poderes más grandes que te puedes imaginar, gracias a una palabra que es Sazán. Y Sazán viene de un mago que él encuentra y que le dice, el mago Sazán, y que le dice cuál sería la forma de convertirse en una especie de superhéroe, ¿no? Ajá. Y la fórmula sería esa, la del Sazán. ¿Por qué? Porque en el fondo es un acróstico que cada letra significa una cosa. Es decir, la S sería la S de Salomón, la H de Hércules, la A de Ares, aunque aquí hay variantes porque otros dicen que podría ser de Aquiles, la Z de Zeus, la A de Atlas y la M de Mercurio. Y cada uno estaría reflejando una de las cualidades de estos personajes mitológicos. Bueno, menos Salomón, que no sería. Salomón sería la sabiduría, Hércules la fuerza, Atlas la resistencia, Zeus el poder, Aquiles el coraje y Mercurio la velocidad. Que en el fondo era la idea original de este cómic, que estaría formado por todos estos personajes. Pero al final se dieron cuenta que eran demasiados personajes y dijeron, bueno, vamos a poner el Capitán Marvel que tenga las características de todos ellos, que sea rápido, que tenga fuerza, sabiduría, resistencia, etcétera, etcétera. Y la forma de convertirse, en lugar de meterse en una cabina de teléfonos como hacía Superman y transformarse, pues era pronunciar la frase Sazán, que procedía de este mago, de mago Sazán, que es el que le dio realmente la fórmula secreta y mágica para transformarse en un superhéroe y que la virtud imperara en el mundo. En fin, que como ves, esto del año 40 pues ha funcionado hasta el punto de que todavía hay mucha gente que sigue diciendo lo de Sazán, o ya digo la variante de Alakazán, que en el fondo pues es algo parecido. ¿Y, ¿vale? ¿Y habrá cadabra? Ha quedado la historia, vamos, fantástica. Uh-huh. Pata de cabra, yo me quedo con la de Jamalají, Jamalajá, de todas formas, que es menos mágica, pero siempre ha funcionado, o no ha funcionado igual que las demás. Algunos que lo pronuncian raro, pero se les entiende. Sí, pero yo creo que lo decía raro, con unas gotas de whisky, ¿no? Ahora. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir el origen de estas expresiones. Pues nada, a partir de ahora que seamos conscientes que las palabras tienen poder. Vale, yo con mi varita os digo leviosa. Toma ya. I feel magic.